Mañanas por Unión Radio. Voces y reflexiones en el fin de semana. Somos Unión Radio Cultural. A continuación, una producción nacional. Programa cultural y educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Unión Radio Cultural presenta ¿Qué hay de bueno? Con Carolina Jaimes Branger, donde divulgamos las buenas noticias. Saludo amigos de Unión Radio Cultural. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué hay de bueno? En esta oportunidad estaremos repitiendo las mejores entrevistas de este año. Carretera, acórtate carretera. Continuamos, queridos amigos de Unión Radio Cultural, y a esta hora nos atiende la arquitecta Catiusca María Caicedo Mora. Ella es especialista en arquitectura hospitalaria. Es arquitecto consultor, directora de proyectos con 21 años de experiencia en proyectos hospitalarios en Venezuela, Inglaterra, Paraguay y Bolivia. Tiene un máster en ciencia en planificación de edificaciones para la salud en Inglaterra en 2011, con énfasis en planificación y dirección de proyectos, liderando equipos multidisciplinarios. Está enfocada en nuevas tendencias arquitectónicas y su impacto en procesos de planificación, diseño y construcción. Tremendo currículum, Catiusca, bienvenida. Muchas gracias. En el programa. Gracias, gracias. A ver, yo quiero que empieces contándome cómo decidiste estudiar arquitectura. O sea, ¿qué te llamaba la atención de la arquitectura? Bueno, de la arquitectura. Como tal, bueno, siempre me llamó mucho la atención los espacios y el diseño. A mí siempre vengo de una familia que venía del área del diseño de zapatos, de todo lo que tenía que ver con confeccionar algo. Y bueno, me llamó mucho la atención la escala como tal. Y bueno, de ahí ya sí me especialicé en arquitectura hospitalaria. Creo que fue gracias a mi primera experiencia en el Centro Médico Center La Trinidad. Uh-huh. De alguna forma amé mucho la complejidad de la edificación, de la relación multidisciplinaridad entre las distintas especialidades, ingenieros. No era solo el arquitecto con su ego que decide todo en el edificio, sino hay normativa, hay ingeniería, hay factores técnicos que me llamaron muchísimo la atención y bueno, decidí especializarme. Ahora, bueno. Esa no es la parte más complicada de la arquitectura, porque un hospital tiene una cantidad de componentes que no tiene un edificio normal, ni siquiera una escuela o un centro comercial, pues. No, totalmente distinto, es muy compleja porque tiene muchísimas especialidades más que normalmente un edificio residencial, comercial, claro. De oficinas, como indicas. Hay muchas áreas que son técnicas y empezando primero que el objetivo principal es preservar la vida. De repente, en otros por medidas de seguridad y bomberos, todos tienen que cumplir, pero aquí estás tratando con recuperar, o sea, no solo tratar, sino diagnosticar y también recuperar la calidad de vida de la persona, ¿no? De su salud como tal. Entonces sí es muy compleja porque entran especialidades, por ejemplo, cuando uno se va a hacer un rayos X, estas son radiaciones específicas que se emiten, que no solamente es para diagnosticar a un paciente, sino para evitar que el personal alrededor se vea afectado. Entonces tienes que hacer todos los mecanismos de blindaje para eso. Eso normalmente no existe en otro tipo de edificaciones. Ejemplo, todo el sistema de gases medicinales, o sea, para sedaciones, para oxígeno, nebulizaciones, para personas que estén entubadas, una complejidad dentro de una edificación que la hace, o sea, mucho más específica a la hora de diseñar y muchos aspectos que definitivamente la hacen muy diferente a las estructuras convencionales que uno conoce. Pues, por supuesto, pero ahí también trabaja muy cerca, o sea, o de la mano del ingeniero, ¿no? Sí, totalmente, y de la normativa. porque no es solamente la parte técnica. Acuérdate que muchos de estos edificios tienen grandes equipos que tienen requisitos técnicos que no son negociables para su funcionamiento, no solo la instalación, la operatividad, sino también después del mantenimiento, ¿no? Entonces uno va de la mano con ese ingeniero en sus distintas especialidades, porque no es solamente el ingeniero que construye el civil, sino está el eléctrico. Mira, tengo una planta eléctrica que es de esta capacidad y de este tamaño y necesito que esté, que se pueda localizar en un terreno o en un área mucho más pequeña. O sea, siempre tienes que ir de la mano hablando entre los requisitos técnicos, yo los llamo negociando, entre Bueno, los requisitos claro. técnicos y lo Ahora que se puede ejecutar. fíjate una cosa, Katiuska. Yo el otro día estaba caminando por la calle Londres, ahí está el hospital del del Sagrado Corazón, y de repente veo que tenían cerrada la calle y hay una grúa torre, pero yo nunca he visto, o sea, de las grúas torres más grandes que he visto en mi vida. ¿Y tú sabes lo que están haciendo? Están metiendo por la terraza, o sea, por la azotea de arriba. No sé si era un resonador, un tomógrafo, era un aparato gigantesco. Y era que no cabía en ningún ascensor. O sea, no se había previsto que hubiera como un montacargas dentro de la arquitectura del hospital. No sé en qué año lo construyeron, pero jamás imaginaron que iban a necesitar unos aparatos tan grandes. O este es un aparato tan grande que no cabe en el montacargas. No sé si tendrá montacargas o no, pero me quedé un buen rato ahí viendo cómo lo subían y los que estaban arriba. Y cuidado, porque también son súper delicados, ¿no? Y tienes Sí, bueno. que es que tienes que pensar en lo más mínimo. En lo más mínimo, de por sí todos esos grandes equipos de gran magnitud, primero no va a haber ascensor que pueda trasladar un resonador, así sea un montacarga, porque un resonador, el más sencillo, puede pesar 5 toneladas. No es que no pueda haber, pero en el sentido como parte de la infraestructura hospitalaria, entonces tú tienes que definir muy bien son los flujos por donde va a pasar esos equipos. De por sí hay unas especificaciones técnicas y muchas veces es, no lo van a poner en el techo, pero lo ponen dentro de un patio que tenga un acceso directo y ahí lo trasladan. Muchas veces pasa por Si lo mandaron en planificación, el pero techo, yo dije, ¿y ese techo aguantará ese peso también? O sea, sabes, empiezas a preguntarte cosas, pero fue fascinante en ah, realidad. no, eso es muy. Nosotros cuando instalamos el equipo de resonancia magnética en el Urológico San Román, efectivamente también vino una grúa. Estuvieron como 4 horas moviendo solamente como 20 metros de un lado para el otro. De verdad es impresionante porque no puedes jugar.